oh pueblo mío, qué mal yo te he hecho, qué mal yo te he hecho. ¿En qué te he contristado? Respóndeme, ¿en qué te he contristado? Oh pueblo mío, qué mal yo te he hecho, qué mal yo te he hecho. ¿En qué te he contristado? Respóndeme, ¿en qué te he contristado? No te he hecho salir de Egipto, he abierto el mar en dos partes, he liberado del faraón, y tú me has preparado la cruz. Oh pueblo mío, qué mal yo te he hecho, qué mal yo te he hecho. ¿En qué te he contristado? Respóndeme. Un camino en el desierto, alimentado con el maná, introducido en la tierra prometida, y tú has preparado la cruz. Oh pueblo mío, qué mal yo te he hecho. ¿En qué te he contristado? Respóndeme, ¿en qué te he contristado? ¿Qué más he podido hacer por ti que yo no he hecho? Yo te llamé mi viña amada, y tú me has dado amargo. Agios, Oceos, Santus Deus, Agios, Ischiros, Santus Fortis, Agios, Athanatos, Miserere Nobis. Oh pueblo mío, qué mal yo te he hecho. Yo te he hecho, ¿en qué te he contristado? Respóndeme, ¿en qué te he contristado? Agios, Oceos, Santus Deus, Agios, Ischiros, Santus Fortis, Agios, Athanatos, Eleison y más, Santos Inmortales, Miserere Nobis. Santos inmortales, miserere nobis. Oh pueblo mío, qué mal yo te he hecho, qué mal yo te he hecho. ¿En qué te he contristado? Respóndeme, ¿en